Queridos amigos, creo que los he saludado a todos y que les he agradecido, pero me faltó algo muy importante que voy a hacer ahora: dar gracias a Dios por el día, por el cielo azul y porque gracias a esa lluvia tan delicada y temible que tuvimos, hoy se ve radiante. Muchas gracias por la suerte que tenemos de estar juntos, por la suerte que tenemos de tener la oportunidad de ver animales buenos, de poder comprarlos, de haber comido un asado y compartir este momento. Muchas gracias por estar. Quería decirles que en esta nueva etapa, Luciana y yo como familia lo sentimos mucho la ausencia del que hasta ahora llevaba adelante la cabaña. Tratamos que empresarialmente no se vea, tratamos de poner lo mejor, de aprender y ofrecer lo mejor que estamos sabiendo. Por eso quería comentarles que en esta oportunidad y en este remate se va a poner en venta parte de nuestro plantel. No quiere decir que no sigamos trabajando, vamos a seguir trabajando más y mejor, pero con un número menor, con un número reducido de donantes, un poco ajustado a nuestro nuevo proyecto, al cual tenemos derecho de organizarlo a nuestra medida. De aquí salió compartir, y estamos compartiendo con ustedes lo mejor que hasta ahora tuvo Huacacopú. Hoy le ofrecemos y esperamos que a ustedes les guste y que para ustedes en ello encuentren buenos negocios. Agradezco especialmente a la gente que me acompaña. Máximo me ayuda a pensar. Muchas gracias. Francisco elige de lo bueno lo mejor. Marcos Córsico, el nexo entre la producción y la gestión. A la gente que está en el campo, que todos sabemos que no tiene madrugada, que no tiene sábado, ni domingo, ni 25 de mayo, ni el diluvio que pasó y trabaja con capa o sin capa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Martín. A Martín Aguilera, a Fernando Iriarte, a Jorge Isabel Hitch, que tantos años nos acompaña, a Armando Ceballos, que es nuevo, a Juan Leguizamón. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, finalmente quiero decirles que agradezco la presencia de ustedes a pesar de las inclemencias del tiempo, del barro que han tenido, de las lluvias, de las inclemencias del tiempo y de las otras. Las políticas. Solamente sé que ustedes, como yo, somos gente de campo, de tradición, que tenemos los pies puestos sobre la tierra y que eso no nos hace tener miedo ni al mal tiempo, ni al trabajo, al esfuerzo y a la decisión de producir y trabajar con el corazón. Así que muchísimas gracias y ojalá puedan hacer ustedes buenos negocios.